razón. Lo tienes todo, también algo más, pero te falta seguridad. Te vas un rato para descansar y tu cabeza no puede parar. No tienes nada cuando ya no hay más. Lo quieres todo, también algo más. Tarjetas no te dan.